te hice sufrir, pero no quise lastimarte, amor. Desde que te perdí, no tengo a nadie que me dé calor. Si supieras cuánto te extraño, ya no puedo vivir sin ti. Todo el tiempo estoy pensando si te encontraré, mujer. Pronto volveré para confesarte todo. Pronto volveré, necesito tu perdón. Tu perdón, te juro que no se va a repetir. Eras tú la que yo amaba, no me daba cuenta, no. Quisiera volver el tiempo para corregir mi error. Yo regresaré, me verás arrepentido. Yo regresaré, no te engañaré jamás, jamás. Siempre te amaré, aunque tú no estés más sola. Siempre te amaré, aunque no me des tu amor. Siempre te amaré, aunque tú no estés más sola. Siempre te amaré, aunque no me des tu amor. Aunque no me des tu amor, aunque no me des tu amor.